desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana nos reencontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, para contarles todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. ¿Saben cuál es el origen de la tabla periódica de los elementos? Fue algo así como jugar a las cartas, ¿no? El protagonista principal de esta historia es un químico de Siberia que se dedicó a jugar a las cartas haciendo un solitario que le duró alrededor de 13 años. Claro que esas cartas no eran de la clásica baraja y las reglas de juego no eran las de siempre. Ese solitario era bastante divertido. Aunque los elementos como el oro, la plata, el estaño, cobre, plomo y mercurio se conocen desde la antigüedad, no se descubrió el siguiente hasta 1669, cuando Henning Brandt aisló fósforo de una muestra de orina. Desde ahí, y durante los siglos XVIII y XIX, hubo una avalancha de descubrimientos. A mediados del siglo XIX se conocían 63 elementos e incluso predecían la existencia de otros. Y aquí se plantea una cuestión. Si las especies animales se podían organizar en categorías basadas en características distintivas, como había hecho Linneo, ¿podría existir un orden similar para los elementos químicos, incluso los que todavía había que descubrir? El primero que intentó diseñar un sistema de clasificación de los elementos fue John Dalton, que propuso que la materia estaba compuesta de átomos de pesos distintos y que se combinaban en proporciones que eran ponderables y sencillas. En 1817, el químico alemán Johann Doberiner se dio cuenta que el peso atómico del estroncio estaba a medio camino entre el bario y el radio y además tenía propiedades químicas similares. De Champcourtois fue el primero en reconocer que las propiedades químicas se repetían cada 7 elementos, lo que incluyó el término de periodicidad. Y en 1865, John Newlands escribió un artículo titulado Las leyes de las octavas, en donde advirtió que existían muchos pares de elementos que eran similares, pero diferían en el peso atómico en múltiplo de 8, igual que las octavas de música. Esto fue recibido con cierto tono de broma, pues comparaba los elementos químicos con un piano, sonaba algo ridículo, pero el detalle era real. Y el camino ya estaba preparado para que entrara en escena Dmitri Mendeleev, que vivió entre 1834 y 1907 y era un hombre extraño. Algunos decían que se parecía a Rasputin y que sobrevivía a base de una dieta de leche agria. Ya se veía desde adolescente que era dotado. No quiso saber nada de latín o de historia, no se amilanaba ante normas de institución ninguna. En 1882... quiso librarse de un matrimonio sin amor para casarse con la mejor amiga de su sobrina, mucho más joven que él, y pagó para ello a un sacerdote ortodoxo que les concedió una dispensa. Posteriormente el sacerdote fue expulsado y, según la Iglesia ortodoxa, figuraba como un bígamo. Como a esas alturas era muy famoso, el propio zar rehusó escandalizarse y dijo: Mendeleyev tiene 2 esposas, es cierto, pero yo solo tengo un Mendeleyev. Y a medida que envejecía, dejó de interesarle su aspecto personal. Un observador dijo de él que cada cabello actuaba diferente a los demás, solo se cortaba el pelo y la barba una vez al año. A pesar de todo eso, era un científico consumado, incluso obsesivo, filósofo, soñador. Decía que estaba en la gloria de Dios esconder las cosas, como el orden de los elementos, y añadía que el honor de los reyes estaba en descubrirlas. Cuando se le nombró para una cátedra de química, no pudo encontrar un texto aceptable para sus clases, así que escribió uno. En él propuso la sencilla idea de colocar los elementos químicos conocidos según el orden de sus pesos atómicos, y para eso jugó a las cartas. Escribió en cada una de ellas el símbolo de un elemento, su peso atómico y algunas características, por ejemplo, sodio, metal activo, argón, gas inerte. Bueno, llevaba esas cartas a todas partes, incluido a sus viajes en tren, y uno puede imaginar qué pensarían los viajeros cuando iban con él. Pero la cosa es que descubrió una cierta periodicidad. Cada 8 cartas reaparecían propiedades químicas parecidas. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio eran metales activos correspondientes a las posiciones 3, 11 y 19. Análogamente, el hidrógeno, flúor y cloro correspondían a posiciones 1, 9 y 17. Eran gases activos, aunque eso ya se sabía, pero dio un paso más. Los reorganizó dejando huecos blancos allí donde existía un elemento que él esperara. Razonó que no todos los elementos tenían que estar descubiertos y que era mejor dejar huecos para que futuros científicos los rellenaran. Pero no solo eso, sino que prefirió dar preferencia a las características del elemento y no a su peso atómico. De este modo, corrigió muchos pesos atómicos mal obtenidos en la época. Así, bajo el aluminio y el silicio quedaron huecos vacíos a los que él llamó ECA aluminio y ECA silicio, y es que ECA en sánscrito significa 1, así como VI significa 2. Bajo el manganeso estaba el ECA manganeso y el VI manganeso, y a partir de las características de los elementos que se encontraban en la misma columna, pudo predecir con cierto detalle cuáles serían las propiedades de aquellos elementos desconocidos. ¿Fue aclamado por esas ideas? No, de hecho, recibió muchísimas burlas por esos huecos en blanco. Lecoq de Boix-Baudran mostró en 1875 en la Academia de Ciencias de París un nuevo metal con una serie de características físicas y químicas. Se trataba de el que conocemos actualmente como galio. En cuanto a Mendeleyev tuvo noticia, indicó inmediatamente que se trataba de ECA aluminio, y lo más difícil todavía, Boix-Baudran había anunciado 4.7 para la densidad, y Mendeleyev dijo que no podía ser, y tenía razón. Lo que sucedía es que las muestras medidas no eran lo suficientemente puras. Cuando el material se purificó más, dieron un valor algo más alto que era el esperado por Mendeleyev, y Boix-Baudran quedó estupefacto. En 1886, Clemens Wilker encontró otra sustancia que correspondía al ECA silicio y ese elemento quedó como germanio. Y también en 1879 se descubrió otro hueco a rellenar por el escandio. Resultó que esta locura de los huecos en blanco no era tal, así que, como antes se habían reído de Mendeleev, ahora la risa se había transformado en admiración. Aparte de ser el padre de la tabla periódica, fue también agitador político y un gran defensor de sus alumnos de la Universidad de San Petersburgo. Cuando estuvo con ellos en una protesta hacia el final de su vida, la administración lo echó. La policía llegó incluso a interrumpirlo en su lección final por miedo a que pudiera conducir a los estudiantes a una sublevación. 3 años más tarde fue nombrado director del Gabinete de Pesas y Medidas. Por supuesto, un hombre como Mendeleev puso un estricto orden en todo ello, igual que en la organización de los elementos. Sus colegas en vida no llegaron a apreciarlo del todo. Seguramente por eso no ganó el Nobel, pese a que vivió algunos años tras la institución que da este premio. Pero en cada aula del bachillerato, en cada laboratorio, en cada libro que se precie donde se enseñe química, y en otros muchos sitios tenemos el legado de Mendeleev. Lo más bonito de esta historia es que a su muerte recibió el mayor honor que le cabe al maestro, que es que grupos de estudiantes acompañaron al cortejo fúnebre llevando en alto reproducciones de su tabla periódica. Y desde luego, si hay algo por lo que un científico pudiera sentirse especialmente orgulloso, es porque sus sucesores y alumnos lo aprecien, valoren y recuerden su obra. Pero Mendeleev no solo fue un científico excepcional, sino un personaje fascinante, con una personalidad fuera de lo común. Hay algunas anécdotas que se cuentan de él, por ejemplo, de sus orígenes. Si llegó donde llegó, fue entre otras cosas gracias a su madre, María Dmitrievna. Cuando era muy pequeño, esta buena señora empezó a ahorrar dinero para que su hijo pudiera ir a la universidad. En 1848, un año después de la muerte de su padre y de su hermana Apolinaria, un incendio destruyó la fábrica de vidrio con la que subsistían. La madre podría haber dedicado el dinero ahorrado para rehacer la fábrica, pero prefirió invertirlo en la formación universitaria de su hijo. Así que tomó a sus 2 hijos pequeños y se dirigió a Moscú, que estaba a nada menos que 2.000 kilómetros. Fue un durísimo viaje que hicieron con sus enseres en carretas de caballos. Cuando llegaron encontraron un clima de descontento político y social que se traducía en no admitir a nadie que no fuera de Moscú. Tras inútiles tentativas, Dmitri fue rechazado, pero su madre de nuevo tomó cartas en el asunto y se dirigió con sus hijos, esta vez a San Petersburgo, que estaba a 650 kilómetros, en otro tremendo viaje. Y en esa ocasión, Dmitri por fin pudo entrar con brillantez. Ingresó en la universidad el 9 de agosto de 1850. A los 3 meses, la señora María Dmitrievna moría de tuberculosis y agotamiento, y 2 años después lo hacía su hermana de la misma enfermedad. Así que con 18 años se quedó solo. Antes de morir, su madre le bendijo en un icono de la Virgen, en cuyo reverso escribió: "Yo te bendigo, mi Tenka. En ti descansaba la esperanza de mi vejez. Te perdono tus errores y te suplico que vuelvas los ojos a Dios. Sé bueno con Dios, con el zar y con tu patria. Y no olvides que en el día del juicio final tendrás que responder de tus actos. Adiós. Recuerda que tu madre te ha querido más que a todos sus demás hijos. María Mendeleev". Sorprende una predilección tan marcada de una madre por uno de sus hijos, ¿no? El recuerdo de su madre marcó la vida de Mendeleev, quien en 1887, en el prólogo de su libro Estudio de las soluciones acuosas según sus pesos específicos, le dedicó estas maravillosas palabras: Este trabajo de investigación lo dedica a la memoria de su madre, el menor de sus hijos. Dirigiendo una fábrica, ella pudo educarme solo con su propio trabajo. Me enseñaba con su ejemplo, corregía con amor y con el fin que me dedicara a la ciencia salió de Siberia conmigo, agotando sus últimos recursos y fuerzas. Cuando se disponía a morir me dijo, apártate de las ilusiones, persevera en el trabajo y no en las palabras. Busca con paciencia la verdad divina y científica. Ella entendió con cuánta frecuencia los métodos dialécticos suelen decepcionar, cuánto queda todavía por aprender y cómo la ayuda de la ciencia sin violencia, con amor, pero con firmeza, toda superstición, falsedad y error son extirpados, trayendo en su lugar la seguridad de la verdad desconocida, la libertad para descubrimientos venideros, el bienestar general y la felicidad interior. Dmitri Mendeleev considera sagradas las palabras de su madre en el lecho de muerte. Fue un hombre que dedicó su vida a la ciencia, pero en aquellos tiempos en que había descontento social, se involucró también en el terreno de la desigualdad política y social. Sus palabras no eran aptas para ser amigos entre los poderosos. Dijo, el más penetrante de todos los espíritus, ante el cual se abrirán todas las posibilidades de inclinar, no los muros, sino los planetas, es el espíritu de indagar la libertad humana. Creed únicamente en esto. En el curso de 1890 y 1891 se produjeron protestas estudiantiles con reivindicaciones sobre las disciplinas que cursaban y la democratización de la universidad también. Queriendo evitar males mayores, Mendeleev les propuso llevar sus peticiones al ministro de Instrucción Pública, Delianov. El ministro se negó a admitir las demandas y Mendeleev presentó inmediatamente la dimisión de su cátedra. Fue apartado de la docencia para evitar que estuviera en contacto con los estudiantes y la política, y el día 3 de abril de 1890, con la clase y los pasillos llenos de estudiantes de todas las facultades, Mendeleev impartió su última clase en la Universidad de San Petersburgo, que fue interrumpida por la policía al temer que pudiera conducir a un levantamiento de los estudiantes. En aquella clase dijo, he conseguido una libertad interior. No hay nada en el mundo que tema decir. Nada ni nadie puede hacerme callar. Es un buen sentimiento. Es el sentimiento de un hombre. Quiero que vosotros tengáis también este mismo sentimiento. Es mi responsabilidad el ayudarlos para que logren esa libertad interior. Soy una persona evolucionista y pacífica. Procedan de manera lógica y sistemática. Y añadió refiriéndose a la búsqueda de la verdad. No se trata de descerrajar la puerta del templo y arrancar la cortina detrás de la que se ocultaría la verdad. No hay nada. Esas son fábulas, palabras vacías. La verdad no está oculta a los hombres, está entre nosotros, esparcida por todo el universo. En 1901, cuando escribía sus últimos pensamientos sobre la educación en Rusia, decía, en la actualidad podemos vivir sin Platón, pero se necesita un número 2 veces mayor de Newtons para descubrir los secretos de la naturaleza y acercar la vida en armonía con las leyes de la naturaleza. Parece mentira que este personaje fuera del siglo XIX, cuando en el siglo XXI no le llegamos ni a la altura de los zapatos. Transmitía a sus alumnos conocimientos científicos y un comportamiento ético intachable, porque sabía estar a la altura de los acontecimientos sociales. En enero de 1881, al enterarse de la muerte de Dostoyevsky, quedó consternado y manifestó su admiración y respeto a sus alumnos. Tanto que uno de ellos escribió, un día, Dmitri Ivanovich llegó trastornado, pálido. Durante un rato se paseó de arriba abajo en silencio. Después empezó a hablar de Dostoyevsky, que acababa de morir. Bajo la impresión de esta muerte, no pudo impedir expresar sus sentimientos. Habló de tal manera, pintó un retrato tal del desaparecido, que según los estudiantes, nunca se ha dicho nada más profundo, más intenso y más inspirado, antes ni después. Los estudiantes, estupefactos, escucharon sin decir una palabra. Se dispersaron sin ruido y conservaron siempre el recuerdo de aquella clase en la que un genio hablaba de otro genio. Espero que les haya gustado la historia breve de uno de los personajes más fantásticos de la historia de la ciencia. En nuestro programa hablamos de cuestiones de física, del universo. Hemos llegado a hablar de inteligencia artificial y hasta de la conciencia y la mente. Y ante estas cuestiones tan complejas, tenemos que ver que el hecho mismo de que estemos aquí para plantearlas como seres racionales y pensantes es un auténtico milagro, ya que significa que deben haber ocurrido necesariamente complejas secuencias de sucesos para que a partir de la materia inerte, la mezcla de materiales complejos en condiciones excepcionales hiciera surgir la vida. Reparando en estas coincidencias cósmicas, el físico Freeman Dyson escribió en una ocasión: cuando miramos en el universo e identificamos los muchos accidentes de la física y la astronomía que han colaborado a nuestro beneficio, casi parece que el universo debe haber sabido, en cierto sentido, que nosotros íbamos a venir. En general, quienes estamos en ciencia pensamos que la vida llegó a este planeta por una serie de circunstancias muy especiales: tamaño, temperatura y distancia al Sol, que es la idónea para no morir congelados o asados por una temperatura extrema, su atmósfera primitiva, las chimeneas marinas, la mezcla de elementos y su transformación evolutiva, el oxígeno, la capa de ozono, los mares y océanos y hasta el agua. Dada la inmensidad de nuestro universo, nuestro mismo caso, un sistema solar con planetas entre los que destaca uno que contiene vida inteligente, se habrá dado en otros muchos mundos similares o parecidos al nuestro, tanto en nuestra misma galaxia, la Vía Láctea, como en otras más lejanas. parece casi una estupidez que se pueda pensar que estamos solos en el universo. La lógica nos dice todo lo contrario. Nuestro Sol, gracias al cual podemos existir, es una de las 100.000 millones de estrellas que contiene nuestra galaxia. Existen miles de millones de sistemas solares compuestos por estrellas y planetas como los nuestros. Es verdad, se puede pensar, que somos los únicos seres vivos inteligentes de la galaxia. Me parece que no. Seguramente estaremos bien acompañados. El problema radica en que es difícil coincidir en el tiempo y en las enormes distancias que nos pueden separar. ¿Cuántas civilizaciones habrán extinguido y cuántas habrán surgido? Con las que se fueron, se borraron seguramente todos sus logros y saberes, y las nuevas estarán comenzando nuevamente ese difícil camino del saber. Pero un encuentro realmente no es nada fácil que se produzca. El tiempo y el espacio nacieron juntos cuando nació el universo en el Big Bang. Lleva creciendo unos más de 13.500 millones de años, y tanto el uno como el otro son enormes, descomunalmente grandes, para que nuestras mentes lo asimilen de forma real. La estrella más cercana a nosotros, Alpha Centauri, está situada a una distancia de 4.3 años luz. El año luz, recuerdan, es la distancia que recorre la luz o cualquier otra radiación electromagnética en un año trópico a través del espacio, ¿no? Los casi 300.000 kilómetros por segundo, que le llevan a recorrer 9.4 por 10 a la 12 kilómetros o 63.000 240 unidades astronómicas. Realmente nos podríamos entretener para hallar la distancia que nos separa de un sistema solar con posibilidad de albergar vida y situado a 118 años luz de nosotros. Por ejemplo, podríamos calcular cuándo llegaríamos allí. Nuestros ingenios espaciales que enviamos a las lunas y planetas vecinos viajan por el espacio exterior a unos 50.000 kilómetros por hora. Es una auténtica frustración el pensar lo que tardarían en llegar a la estrella cercana, Alpha Centauri, a más de 4 años luz. Así que la distancia es la primera barrera infranqueable, al menos de momento. La segunda, no de menor envergadura, es la coincidencia en el tiempo. Se piensa que una especie tiene un tiempo limitado de existencia antes de que, por una razón u otra, desaparezca. Nosotros mismos, si pensamos en el tiempo estelar o cósmico, llevamos aquí una mínima fracción de tiempo. Dadas las enormes escalas de tiempo y de espacio, es verdaderamente difícil coincidir con otras civilizaciones que probablemente existieron antes de aparecer nosotros o vendrán después de que estemos extinguidos. Por otra parte, el desplazarse por esas distancias galácticas de cientos de miles de millones de kilómetros no parece nada fácil. Si tenemos en cuenta la enorme barrera que nos pone la velocidad de la luz. Esta velocidad, según demuestra la relatividad especial de Albert Einstein, no se puede superar en nuestro universo. Con este panorama tan negro por delante, habrá que esperar a que un día en el futuro venga algún genio matemático y nos dé la fórmula para burlar esta barrera de la velocidad de la luz, para hacer posible visitar otros mundos poblados por otros seres. Pero por ahora, el único panorama creíble, dadas nuestras limitaciones físicas, está en los robots que, sin lugar a duda, serán una verdadera avanzada de la humanidad en los viajes espaciales Y ellos serán los primeros en pisar otros mundos. De hecho, ahora mismo tenemos robots como el Curiosity o el Opportunity. En estos momentos investigando el suelo y la atmósfera de Marte, buscando vestigios de vida pasado o presente. También cabe esperar que sean ellos, otros seres extraterrestres, los más adelantados y nos visiten a nosotros. Aunque, si tengo que ser sincero, preferiría no ser testigo nunca de una escena en la que una nave alienígena se acerque a la Tierra, porque ya bastantes problemas nos creamos ya nosotros mismos para tener encima que bregar con los de otra civilización. Si se tiene que producir ese encuentro, preferiría que seamos nosotros los visitantes, ¿no? Porque tenemos los ejemplos de Colón, Pizarro, Hernán Cortés, e incluso de los ingleses en su viaje de colonización, y la verdad, lo traslado a seres extraños con altas tecnologías a su alcance y con el dominio de enormes energías visitando un planeta como el nuestro, y ese pensamiento realmente puede llegar a dar escalofrío. Según todos los indicios que la ciencia tiene en su poder, no parece que por ahora y durante algún tiempo tengamos la posibilidad de contactar con nadie de más allá de nuestro sistema solar. Por nuestra parte existe una imposibilidad de medios, no tenemos aún los conocimientos necesarios para fabricar la tecnología precisa que nos lleve a las estrellas lejanas y a la búsqueda de otros mundos. En lo que se refiere a civilizaciones extraterrestres, si las hay actualmente, no deben estar muy cerca. Nuestros aparatos no han detectado señales que dejarían las sociedades avanzadas mediante la emisión de ondas de radio y televisión y otras similares. También pudiera ser que, no hay que descartar nada, ¿no?, que estén demasiado adelantados para nosotros y oculten su presencia mientras nos observan, o atrasados hasta el punto de no emitir señales. De cualquier manera, por nuestra parte, solo podemos hacer una cosa: seguir investigando y profundizando en el conocimiento del universo para desvelar sus misterios y conseguir que algún día, seguramente muy lejano, podamos viajar a las estrellas, que es la única manera de escapar del trágico e inevitable final de nuestra fuente de vida, el Sol. Dentro de unos 4.000 millones de años, como ya he dicho, el Sol se transformará en una estrella gigante roja cuya órbita irá más allá de Mercurio, Venus y seguramente la Tierra. Antes, la temperatura evaporará toda el agua del planeta Tierra, la vida no será posible, el Sol explotará como estrella nova y lanzará sus capas exteriores al espacio exterior para que su viejo material forme nuevas estrellas. Después, desaparecida la fuerza de fusión nuclear, la enorme masa del Sol quedará a merced de su propio peso y la gravedad que generará estrujará literalmente al Sol sobre su núcleo hasta convertirla en una estrella enana blanca de enorme densidad y minúsculo diámetro. Más tarde la estrella se enfriará y pasará a engrosar la larga lista de cadáveres estelares. Para cuando ese momento esté cerca, la humanidad, tal vez ya muy evolucionada y bien avanzada, estará colonizando otros mundos, tendrá complejos espaciales y ciudades flotando en el espacio exterior como enormes naves estaciones de considerables dimensiones, que dará cobijo a millones de seres con instalaciones de todo tipo que hará agradable y fácil la convivencia. El avance en el conocimiento de las cosas está regida por la curiosidad y la necesidad. Debemos tener la confianza y la tolerancia, desechar los temores que trae la ignorancia y en definitiva otorga una perspectiva muy distinta de ver las cosas y resolver los problemas. En tal situación, para entonces la humanidad y las otras especies inteligentes tendrán instalado un sistema social estable, una manera de gobierno conjunto que tal vez tome decisiones de manera colegiada por la mayoría de sus miembros, y tal vez hasta se vigile aquellos mundos en desarrollo que, sin haber alcanzado el nivel necesario de nuestra civilización, tal vez sean candidatos para hacer un futuro contacto, ¿no? Más o menos como lo proponían en Star Trek. También sabemos que el desconocimiento, el torpe egoísmo de unos pocos y sobre todo la ignorancia, que es la madre de la desconfianza, y como ocurre hoy, en pleno siglo XXI, los pueblos se miran unos a otros con temor, nadie confía en nadie, y en ese estado de tensión, que es el caso que vivimos hoy en día, a la más mínima salta una guerra que por razones de religión malentendida o por intereses siempre va a dar el mismo resultado. La muerte de muchos inocentes que en definitiva nada tuvieron que ver con el conflicto. Los culpables e inductores seguramente estarán en refugios mientras mueren sus hermanos. Es irrefutable esta triste realidad que, sin que lo podamos negar, nos convierte también en bárbaros, mucho más culpables que el mismo Atila, que al menos tenía una excusa de su condición primitiva y salvaje guiada por el hambre de conquista y defensa de sus propias vidas. Pero ¿qué excusas tenemos hoy? Enviamos sondas espaciales a las lunas de Júpiter y al planeta Marte para que investiguen sus atmósferas, busquen agua y nos envíen nítidas fotografías de cuerpos celestes situados a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. Se construyen sofisticadas naves que surcan los cielos y los océanos, llevando cientos de pasajeros confortablemente instalados que son transportados de una a otra parte del mundo. Podemos transmitir imágenes desde Australia que en segundos pueden ser vistas en directo por todo el mundo. Tenemos en el espacio exterior telescopios como el Hubble, que nos envía constantemente al planeta Tierra imágenes de galaxias y sistemas solares situados a miles de millones de años luz de nosotros, y sin embargo, podríamos plantear que también medio mundo muere por el hambre, la miseria, la falta de agua y la enfermedad. Y aunque parezca que no tiene conexión alguna, la tiene mucha, y me lo han planteado muchas veces esto. Pero el conocimiento del universo a través de la astrofísica y la astronomía, sin lugar a duda, nos hará mejores, ya que de ese conocimiento profundo nos vendrán otros relacionados que nos harán comprender también que lo efímero de nuestras vidas nos obliga de alguna manera a ser mejores y que los errores cometidos son irreversibles y tal como marcha el tiempo, no tenemos la oportunidad de reparar los daños. Existe un principio de la física denominado navaja de Ockham, que afirma que siempre deberíamos tomar el camino más sencillo posible e ignorar las alternativas más complicadas, especialmente si las alternativas no pueden medirse nunca. Para seguir fielmente el consejo contenido en la navaja de Ockham, primero hay que tener el conocimiento necesario para poder saber elegir el camino más sencillo, lo que en realidad no ocurre. Nos faltan los conocimientos necesarios para hacer las preguntas adecuadas. Así que, siendo así las cosas, el camino más aconsejable es el del conocimiento del mundo que nos rodea y el universo que nos acoge, para aprender del universo, de la naturaleza, que nos trae siempre nuevas ideas, el camino que nos permita un presente y un futuro mejor. La gente suele hablar de las tres leyes de Newton, pero en realidad él formuló cuatro. Todos hemos oído la historia según la cual Newton observó un día cómo caía una manzana en su huerto. Uno de sus primeros biógrafos afirmó que el propio Newton contaba la historia diciendo que fue debido a la caída de una manzana, escribió el amigo de Newton William Stukeley, citando una conversación que tuvo con Newton, mientras estaba sentado en un estado contemplativo, y se preguntó, ¿por qué caerá la manzana siempre perpendicularmente al suelo? Muchos hoy siguen pensando que la historia no es real. Al fin de cuentas, Newton le contó la historia a Stukeley solo un año antes de morir y no la mencionó en ningún otro pasaje de sus voluminosos escritos. Pero aún así, lo que es cierto, sin ninguna duda, es que Newton fue el primero en darse cuenta de que la misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol rige el movimiento de la luna, la tierra, el sol y, de hecho, todos los objetos del universo. Esta era una idea extraordinaria, pero una vez más Newton no se detuvo aquí. Se dio cuenta de que cada objeto en el universo atrae a todos los demás e inventó una fórmula para calcular la intensidad de la atracción, conocida como su ley de la gravitación universal. Esta ley afirma que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, por poner un ejemplo completamente hipotético, que insisto, no tiene nada que ver con la realidad, si la Tierra y Júpiter orbitasen alrededor del Sol a la misma distancia, como Júpiter es unas 318 veces más masivo que la Tierra, la fuerza gravitatoria entre el Sol y Júpiter sería unas 318 veces mayor que entre el Sol y la Tierra. Y si Júpiter y la Tierra tuviesen la misma masa, pero Júpiter estuviese en su órbita real, que está unas 5 veces más alejadas del Sol que la terrestre, entonces, debido a que la fuerza gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sería 25 veces mayor entre el Sol y la Tierra que entre el Sol y Júpiter. En los famosos Principia de Filosofía Natural de Newton, publicados en 1687, que ahora conocemos como los Principia, no utilizó una ecuación para presentar la ley de la gravitación universal. Pero la fórmula de expresar la más habitual es que la fuerza es igual a G, que es la constante de gravitación universal, por el producto de las dos masas sobre el cuadrado de la distancia que los separa. G se llama constante gravitatoria. Newton sabía, desde luego, que esa constante existía, pero no la menciona en sus Principia. A partir de las muchas mediciones que se han hecho desde entonces, sabemos ahora que el valor más preciso de G es de 6.67 por 10 a la menos 11. Los físicos también creen, como conjeturó Newton, que su valor es constante en todo el universo. El impacto de las leyes de Newton fue gigantesco y no puede sobreestimarse. Sus Principia se cuentan entre las obras de ciencias más importantes jamás escritas. Sus leyes cambiaron la física y la astronomía por completo, permitieron calcular la masa del Sol y los planetas, y la forma de hacerlo es muy hermosa realmente, ¿no? Si uno conoce el periodo orbital de cualquier planeta, por ejemplo Júpiter o la Tierra, y conoce su distancia al Sol, puede calcular la masa del Sol, ¿no? Parece casi magia. ¿Podemos ir un paso más allá? Si conocemos el período orbital de una de las lunas brillantes de Júpiter, descubiertas por Galileo en 1609, y uno conoce la distancia entre Júpiter y esa luna, puede calcular la masa de Júpiter. Por lo tanto, si conoce el período orbital de la luna alrededor de la Tierra, que es de 27.32 días, y conoce también la distancia media entre la Tierra y la luna, que es de unos 385.000 kilómetros, se puede calcular con un alto grado de precisión la masa de la Tierra. Es realmente algo para disfrutar. Pero las leyes de Newton van mucho más allá de nuestro sistema solar. Rigen y explican el movimiento de las estrellas, estrellas binarias, cúmulos de estrellas, las galaxias e incluso los cúmulos de galaxias. Y a ellas debemos el descubrimiento en el siglo XX de lo que denominamos materia oscura. Sus leyes son al mismo tiempo hermosas extraordinariamente sencillas e increíblemente potentes. Explican muchas cosas y aclaran una variedad alucinante de fenómenos. Al tratar en conjunto la física del movimiento, la interacción entre los objetos y los desplazamientos de los planetas, Newton proporcionó un nuevo tipo de orden a las mediciones astronómicas, al poner de manifiesto las interconexiones entre los que hasta entonces había sido un conjunto de observaciones confusas realizadas a lo largo de los siglos. Otros habían vislumbrado las mismas ideas, pero no habían sido capaces de hacer que encajaran. Galileo, que murió un año antes de que Newton naciese, había ideado una versión primitiva de la primera ley de Newton y podía describir matemáticamente el movimiento de muchos objetos. También descubrió que todos los objetos caían desde una misma altura con la misma velocidad, en ausencia del rozamiento del aire. Y sin embargo, no supo explicar por qué sucedía esto. Johannes Kepler había entendido también los principios básicos del comportamiento de los planetas en sus órbitas, pero no tenía ni idea de los motivos. Y como hemos visto, las respuestas y las muchas conclusiones a las que conducen no son en lo absoluto intuitivas. Las fuerzas del movimiento no dejan de ser fascinantes. La gravedad siempre nos acompaña, se extiende por todo el universo, y lo asombroso, tal vez una de las cosas más asombrosas, es que actúa a distancia. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar realmente que nuestro planeta se mantiene en órbita y nosotros estamos vivos por la fuerza de atracción entre dos objetos que están a 150 millones de kilómetros? Es algo que es también fascinante y muy inspirador, que hace que muchos como todos nosotros amemos tanto a la ciencia. Y hasta aquí llegamos con el programa número 417 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo semanalmente, pueden contactarnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, recuerden el grupo en Yahoo, Divulga Ciencias, en Twitter estamos en el usuario @desde-el-sur, en radios online la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos todos los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero. Cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, deseándoles a todos que disfruten del universo que nos rodea, que tengan una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.